Anuncios de vida, mil carreteras y vías. Abro los ojos otro día, miro tras de mi ventana. La madrugada es la misma, nada cambia. Son carros nunca a los cerdos al acecho. Son hechos y circunstancias que en todo barrio vivimos. Miles de mentes elegantes, pero vienen el remacho del señor verde el pavimento. Su justificación ya fue su escena. Esos buenos momentos como el sentir del viento dejan su recuerdo. Nunca te avisa a pagar el precio. Ese es el juego en este duelo. Pasar de soles, mil lamentos en canciones, homenajeando mil plegarias en sermones. En busca de una vida con rumbos mejores, eliminar temores, categorías diferentes, rangos locos maníacos. Como el giro de la moneda muestra caras, cada vuelta real, mundo despertad, muchas caras cual real. De cientos pocas buenas corazones no sabemos, y ese riesgo hay que tenerlo, guerras por batallar. Pasar de soles, mil lamentos en canciones, homenajeando mil plegarias en sermones. Cuando tú no encuentres, no encuentres.